Se acerca el 15 de septiembre en México. Las cocinas comienzan a despedir los olores de la comida festiva. Los platos y saleros esperan la reunión de la familia mexicana en las casas. En una de ellas, Doña Esther recibe una llamada. Virginia, hija, ¿ya vienen en camino? Lo siento, mamá. Como están las cosas, es imposible que vayamos a México. Trataremos de ir en diciembre, pero todo depende. Mamá, ¿me oíste? Pues no te quedes callada. Dime algo. ¿Estás llorando? ¿Por qué habrá de llorar? Entiendo. Aunque claro, me hubiera gustado mucho verlos. Y a nosotros también a ustedes. Lo habíamos arreglado todo para hacer el viaje en la camioneta, pero con tanta inseguridad, tanta violencia. Nos dio miedo y cancelamos el viaje. A lo mejor para diciembre, el tiempo se pasa volando. Y dime, ¿qué vas a cocinar para la cena del 15? Cualquier cosa. Mamá, por favor, tienes que preparar la cena. En la casa siempre hemos celebrado la noche del grito, para el 16 asistir al desfile militar. Ándale, dime, ¿qué piensas hacer? La de siempre, ya sabes, tostadas, pozole, nopales, frijoles. ¿Y agüita de Jamaica? Aquí se consigue la flor, pero te juro que a mí no me sale como a ti. ¿Qué le pones? Lo sabes, me has visto prepararla muchas veces. Sí, y no te imaginas cómo me acuerdo de ti mezclando las cucharadas de azúcar con los hielos y el agua roja. ¿Cómo está mi papá? Trabajando, arreglando la mesa que me regaló un 15 de septiembre. Aquel año llovió tanto que mejor nos quedamos en la casa. Me acuerdo de cuánto lloró José porque no fuimos al súper. Por cierto, ¿mi hermano ya te habló? Sí, ayer. Tampoco viene. Van a operar a su suegro del corazón y eso cuesta mucho. Se le hizo agua a la boca al acordarse de mi pozole. Ay, mamá. ¿Qué? Me da mucha tristeza no ir a verlos. Desde que me vine para acá, será el 4 de septiembre que les falle. Estando lejos se extrañan tantas cosas. Qué lejos estoy del suelo donde nací yo. Virginia, no me has dicho nada de los niños. ¿Cómo están? Con ganas de verlos. Cuando les dijimos que no iríamos a visitarlos, se pusieron muy tristes. Mamá, te juro que siempre recordaré tu agua fresca. A veces, cuando tengo algún problema, compro Jamaica y la pongo a hervir. ¿Me creerás si te digo que me alegro tan solo con el olorcito que sale de la olla? A mí me sucede lo mismo con los pambazos. El 15, mi madre vendía pambazos de chorizo, papa y lechuga. Era tan feliz que todo lo fue se me olvidaba. Estoy pensando en hacer para la noche del 15 unos pambazos. Así voy a sentirme un poco menos triste porque ustedes no vienen. Yo para alegrar mi cena haré agua de Jamaica. Pero acuérdate, si quieres estar segura de que esté bien endulzada, tienes que probar unas gotitas en la palma de la mano, como yo lo hacía. Nunca falles.